Capítulo 70. Salmo, no tardes en venir. Al director, canción de David, para conmemorar. Dios mío, apresúrate a rescatarme. Señor, ven pronto a ayudarme. Que los que buscan destruirme terminen sintiéndose avergonzados y humillados. Que los que me desean el mal se retiren sin lograr nada. Que los que se burlan de mí retrocedan avergonzados. Pero que los que buscan tu ayuda encuentren la felicidad. Que todos los que te aman puedan decir, ¡qué grande es Dios! Dios mío, ven pronto y ayúdame, que soy pobre y humilde. Señor, tú eres quien me salva y me protege. Por favor, no tardes en venir.